aquí llegó Eunelio, el original. Aguasca FM 88.9. Y esta es la canción que yo mismo le dedico a yo mismo. Oído yo mismo. Como soy Eunelio, me encanta la beba. Siempre he pegado, me gusta chupar. Nunca me hace daño el trago gorreado. Lo que me hace daño el beber y pagar. Tomo lo que sea, si es otro el que paga. Yo no pongo un peso, no soy tan on. Y escuchen ustedes la lista tan bella de los tragos gratis que me tomo yo. ¡Cacanería, sí o no! ¡Ey, guascas! ¡Saquen papel y lápiz para que la aprendan! Tomo manzanilla, whisky, guarapo, champaña, tequila, ginebra, tapetusa, chicha, vino, tres patadas, pipo y sabajón. ¡Epa! Crema de café, sangría, cóctel, margarita, tomo tres esquinas, cervecita fría, Aleli con agua, Baileys y Cuantrop. Brandy con soda, Jerez, carajillo, caipirinha, vodka, coñac y cocol. Vino espumoso, amarito, pipo, coco, loco, submarino y charrinol. Tomo también vino tinto, mezcal, chamberlain, alcohol impotable, vino cariñoso. Tomo veterina, aguardiente y ron. ¡Epa! Caí, me quedo sin respiración y otra. Y se la va repetiendo Eunelio el original. Aquí en 88.9 de Guasca FM. Tomo manzanilla, whisky, guarapo, champaña, tequila, ginebra, tapetusa, chicha, vino, tres patadas, pipo y sabajón. ¡Epa! Crema de café, sangría, cóctel, margarita, tomo tres esquinas, cervecita fría, Aleli con agua, Baileys y Cuantrop. ¡Ay! Brandy con soda, Jerez, carajillo, caipirinha, vodka, coñac y cocol. Vino espumoso, amarito, pipo, coco, loco, submarino y cherriñol. Tomo también vino tinto, mezcal, chamberlain, alcohol impotable, vino cariñoso, tomo veterina, aguardiente y ron. ¡Cacanería, sí o no! ¡Y hoy sí me voy a herir!